Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. A pesar de todo lo que está pasando en la calle, hoy no tuvimos que correr, ¿eh? Llegamos silbando bajito. Ya sabes que si te persigue un gendarme y no sabes nadar, no corras. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Estamos transmitiendo en vivo. Son las 10:15 casi. ¿Qué pasó, boludo, con los de antes? Son las 10:15 de la noche. Estamos haciendo el programa número 41 de Otro Día Perfecto en vivo desde FM en Tránsito. Y me gusta el rock, el maldito rock. Vamos hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito, como te decía, en 93.9. Nos escuchás también desde fmentransito.org.ar. Nos escuchás también en tu tableta o tu teléfono con TuneIn si pones en Tránsito FM. Dicho esto, no me puedo privar de presentar a nuestro prestigioso staff, ¿no? Encabezado, como siempre, por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Salud. Bruno Bebé con la coordinación en la producción, sentado a mi izquierda. Foco Acuña, sentado a mi derecha. Mateo Crespo, el único que levanta el vaso para brindar. Salud. Mi nombre es Ricardo Durán y recién estamos abriendo un bolso lleno de regalos para vos. Somos Arroba de Per Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify, donde semana a semana encontrás las listas de canciones que ponemos al aire todos los viernes. Dicho esto, no tenemos más remedio que arrancar. Otro día perfecto, programa número 41. ¿Qué te pasó, boludo? Del 2017. Arrancamos con Los Monchos. Esto es Rockaway Beach. Queríamos independizarnos y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robbie vendía todo lo que llegara a sus manos, sobre todo marihuana. Otro día perfecto. Así las cosas, estamos llegando a fin de año. ¿Qué pasa, viejo? No sé, tiene un problema con los auriculares el señor. Tengo 15 problemas. Minutos después de haberte sentado, tenés problemas. No, recién andaba todo y ahora no ando más. Salud, gracias por venir. Gracias, un placer. Salud. Qué bien. Bueno, este silencio es fruto de un trago, como. Uno, dos. Muy rico. Salud. Algo pasó con los vasos, ¿eh? Poco a poco los hemos ido perdiendo, pero será un tema para conversar. Acá hay uno que está vacío. El año que viene. Ah, ahí tenés uno vacío. Vamos a estar escuchando canciones hasta las 12 de la noche, presentándote algunos disquitos nuevos y vamos a estar hablando de algo que en algún momento fue un clásico, ¿no? No sé si acá en Argentina tanto como Tower Records. A lo largo de los años en esta columna hablamos de músicos, de productores, de ciudades, de escenas, de estudios de grabación. Encaramos la cosa desde un montón de ángulos posibles, pero nunca hablamos de la disquería, el lugar donde en definitiva toma o tomaba contacto en alguna época el producto final del artista con su público. Y me parece que Tower Records fue tal vez una de las cadenas, o la más grande y la más conocida y la más característica de todas las que hubo vendedoras de discos. Así que vamos a estar hablando de un documental que se llama El auge y la caída de Tower Records. Y después vamos a repasar algunas peliculitas ficcionadas, muy hollywoodseadas, que están pasando hoy por cable, que bien valen la pena para un domingo al pedo. Vamos a estar conversando de algunas cuestiones que, como siempre decimos, nos atraviesan y no son tan triviales, lo que salta a la vista en cualquier lado, ¿no? Vamos a hacer una crónica de todo lo que pasó en el día de ayer. Ayer había dos escenarios, después cada quien dirá dónde estuvo el más importante, si es que en verdad se pueden separar. Un escenario era todo lo que pasaba dentro del Congreso y el otro es lo que pasaba en la puerta del Congreso. Me parece que son dos partes de algo que hoy es indivisible y que forman parte del contexto en el cual hoy nos movemos. Me parece que si sos una persona de bien, todo lo que viste en el día de ayer te tiene que haber disgustado. Realmente, lejos de querer hacer una diferenciación semántica con lo que pasó ayer, entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no? Uh-huh. Digo, capaz lo conversemos dentro de un rato. ¿Quién podía dudar que si se aprobaba la ley ayer era legal? Ahora, ¿era legítimo? Lo charlamos dentro de un rato. Hay muchos puntos de vista desde la óptica de todo tipo de personajes que somos los que integramos este programa, ¿eh? Dicho esta canción, mirá, te la dedico a vos. Las manos de Filippi. Un clásico, ¿eh? Vamos hasta las 12 de la noche, te lo dije. Me gusta mucho esta canción, te lo dije también, ¿no? Rosita, abrime la puerta. Rosita, prepárame los ravioles. No la tengo en televisión. La Palacios, lo más probable es que a partir de ahora te toquen vivir un par de situaciones violentas. Ya te vas a ir dando cuenta dónde estás. No te preocupes, no te van a matar. No trates de escapar, no seas boludo. Te vas a lastimar. Otro día perfecto. Es el 14º disco de estudio de una de las bandas más importantes de los últimos 20 años. Y apareció hace poquito, apenas unas semanas atrás. El último disco de YouTube se llama Songs of Experience. Incluye 13 canciones nuevas, todas compuestas por la banda, con algunas colaboraciones. En lo nuevo de YouTube sonando en ODP, esta se llama Lights of Home. I shouldn't be here cause I should be dead. I can see the lights in front of me. I believe my best days are ahead. I can see the lights in front of me. Oh Jesus, if I'm still your friend. Oh, what the hell you got for me? I gotta get out from under my bed to see if the lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Sound. I can see the lights in front of me. I thought my head was harder than ground. I can see the lights in front of me. Oh, one more push and I'll be born again. Oh, one more road you can't travel with a friend. Saw a statue of a gold guitar. Bright lights right in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. En redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Están deteniendo gente, hasta aquí llegó este grupo de la policía, el que hoy hablábamos que había llegado hasta la Plaza de los Congresos, había quedado un remanente sobre las vallas, y hasta aquí entonces llegó la policía avanzando dentro de la Plaza del Congreso. disparando. Estos son los gases lacrimógenos que se están arrojando desde la policía para dispersar a los manifestantes que se habían juntado frente a la Plaza de los Dos Congresos. Ahora los objetos que se arrojaron, que son trozos de, sí, de las veredas, decir, palos, mira, ¿qué se puede ver? A ver. Sí. Ha habido varios episodios de represión violenta, tirando con todo lo que tenían a mano. Se escucha del otro lado de la plaza disparos que suponemos son de gases, y ahora aparece un helicóptero. Es decir, está militarizada virtualmente toda la zona. A ver, Pamela, vos. Santi. Santiago. ¿Estás bien? Santiago. Peor cara de este gobierno, que la acaba de mostrar ahora y la sigue demostrando, que es la represión y la mano dura. Macri es un cara dura y creo que hoy, desde el primer hasta el último compañero y compañera, lo pudo comprobar. Confirmar en la calle, así que espero que eso quede reflejado en todos los medios de comunicación. Otro día perfecto. Hay que volver muy atrás en el tiempo para encontrar imágenes como las del día de ayer. Imágenes con la cana tirando gases lacrimógenos, disparando a mansalva, con barricadas en la calle, con puestos de basura prendido fuego y con una cacería abierta y desenfrenada por los alrededores del Congreso. Y nos tenemos que ir muy probablemente a 2001 para encontrar imágenes y fotos muy parecidas a lo que vimos en el día de ayer. Porque la sensación era esa, y quizás por eso también generó, me parece, una cuestión así como de mucha tristeza lo que estaba pasando. Claro que la masividad que tuvo 2001 no fue igual que la del día de ayer, ¿no? Pero me parece que todo lo que estuvo pasando alrededor del Congreso bien se podría dar en una jornada como la del 19 y 20 de 2001. Me parece que ya desde el miércoles se sabía que iba a ser una jornada complicada, densa, porque ya cuando se sabía que se iba a querer tratar con mucha anticipación, porque se iba a tratar el 19 y 20 de este mes la reforma previsional, y se adelantó para el día de ayer, hubo una marcha de algunas organizaciones de Barrios de Pie, de la CETEP y de algunos otros sindicatos, y ya ahí Leonardo Grosso y Victoria Donda sufrieron algunos palazos y la suelta de perros de la gendarmería. Ya ahí, y todo lo que fue la mañana del viernes, toda la mañana de ayer, se sabía que iba a pasar algo, si arma quilombo, y ese quilombo finalmente sucedió. Y esto es por fuera de lo que pasaba adentro del Congreso, digamos, porque todo lo que se estaba viviendo en la calle desde muy temprano, con un vallado pocas veces visto en el Congreso, porque es más común verlo por ahí en la Casa Rosada, en el Congreso, y yo eso sí, digamos, que no recuerdo, un vallado tan pero tan grande en el Congreso. Y después, la bataola, ¿no? La debacle. La gendarmería y la policía federal recorriendo en motos, disparándole a todo lo que se le cruzaba por delante, disparándole a jubilados que se habían acercado a la plaza, digamos, para rechazar lo que estaba pasando, tirándole gas y comiéndose verdugueos, incluso contra los mismos diputados que querían ingresar o que los diputados que salían a pedir que se pare con la represión. Hay algunas imágenes que son algunas secuencias que siguen particularmente a Mayra Mendoza, es diputada de Unidad Ciudadana, y que se ven, no hablo solamente, digamos, de la foto en la que por ahí más circulación tuvo, en donde le tiran gas pimienta en la cara, y esa imagen después que está en un bar que le están tirando leche para no ponerle agua en la jeta, para que le arde un poco menos, y también la está mirando Miriam Breckman. No hablo de esas, hablo de otras que se dieron un rato antes, cuando Mayra Mendoza junto con otra diputada iban llegando al Congreso con sus carné de la mano, diciéndole: nosotros somos diputadas, queremos ingresar al Congreso. ¿Se comen un revoleo de la cana? ¿Se comen un revoleo de la cana, unos empujones, digamos, contra las vallas y le dicen: tómensela de acá? A ese nivel, digamos, llegamos en el día de ayer. Pietragala, después de haberse suspendido la sesión, también saliendo a la calle y comiéndose el gas pimienta, digamos, pero a nada de distancia. Periodistas agredidos. Pablo Piovano, fotógrafo de Página 12, es una de las imágenes que también han recorrido la mayor cantidad de medios de comunicación. A corta distancia, un corchazo, y se ven que todos los perdigones le pegan a él, ¿no? En el abdomen, en el pecho. Bueno, periodistas de distintos canales de televisión. Lo que vivimos ayer nos lleva y nos llevó a un pasado que me parece nadie quiere. Nadie quiere. Y esto fue llevado adelante, digamos, por todo lo que venimos repasando en estos últimos, si queremos, dos meses. Quizás lo podemos extender más, pero solamente los últimos dos meses. Cuando dicen: nosotros no tenemos que probar nada, eso es parte de la justicia, es la carta y la vía libre para que pase esto. Las fuerzas de seguridad tienen el beneficio de la duda. Habilita que pase lo que pasó en el día de ayer. Y una pregunta, digamos, que me parece que también nos sirve para vincular con otras situaciones que se dieron durante el año. Después de ver lo de ayer y ver cómo actúa la gendarmería, ¿se entiende de qué escapaba Santiago Maldonado? Así las cosas, ¿eh? Clima de época. 20 minutos para las 11 de la noche. Estás escuchando Otro Día Perfecto en vivo por FM en Tránsito en 93.9. Le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Los Piojos, Dientes de Cordero. Dientes de Cordero. Me duele la vida. FM en tránsito. Temporada 30. Faltan 14 minutos para las 11 de la noche. Estaba pensando en Tom Petty, otro que se murió este año, ¿no? Se van yendo. En fila, ¿eh? Sí. En un ratito vamos a estar charlando y contándote acerca de un documental sobre algo que a los más jóvenes no les debe resultar ni familiar, que es Tower Records, por ejemplo. Sí, en la época de las disquerías, Tower Records logró convertirse de un sueño individual casi en una cadena global que repartía, según ellos, lo mejor de la cultura americana para todo el mundo. Pero algo en el medio falló y terminaron en la lona. En un ratito también picamos alguna cancioncita nueva del nuevo disco de Black Sabbath y del nuevo disco de Neil Young. Este es Tom Petty, esta se llama Supernatural Radio. If there's gonna be trouble tonight, you can meet me at the usual place. If there's gonna be a fight tonight, remember what you said to my face.

Promise of the Real es la banda de Lucas Nelson, como te contábamos el viernes pasado, hijo del legendario cantante country Willie Nelson. Ellos son la backing band que eligió el viejo Neil para esta nueva aventura. Esta canción se llama Already Great. I'm Canadian, by the way, and I love the USA. Already great. You're all. la guita. Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. Te invito, vamos a Marcos Paz. Yo voy a visitar a los prisioneros políticos que tiene tu gobierno, Cipayo. Y vos vas a ir a las celdas de tus amigos, de tu familia, que están ahí por haber matado, desaparecido y secuestrado a 30.000 compañeros. Gracias, presidente. Nada que tenga que ser que ocurra en los próximos meses. No, no, en los próximos años, ni siquiera. No. Pero y aparte, lo que va a surgir es una comisión de notables. No hay ningún plan en el corto plazo de nada que sea en esta línea. Es un desastre esa ley de previsión, que engloba no solamente a jubilados y jubiladas, sino que también estamos hablando de los programas que dan cobertura a los chicos más vulnerables, las mamás que cobran las asignaciones universales por hijo. Esta gente adelantó la sesión para dar un golpe de mano parlamentario, 17 leyes, entre ellos toda una reforma tributaria, y semejante reforma previsional la querían aprobar en 48 horas violando todos los plazos reglamentarios de la Cámara. Tiene que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. ¿Eh? Porque yo estaba mirando desde el balcón. Y si tengo los bastones, es porque ayer, en el operativo, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a dos legisladores que son compañeros tuyos. ¿Querés saber venir a ver mi pierna? Yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Por representar una minoría, optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Cambiemos, no va a seguir ese camino de la provocación y la violencia. Y por eso se propuso levantar la sesión y transmitir este mensaje también de paz y de tranquilidad y de claridad respecto a los valores que tenemos como gobierno, como fuerza política. Otro día perfecto. En agosto de este año, Marcos Peña había dicho que no estaba en agenda una reforma previsional. Pasaron las elecciones y la cosa por ahí cambió un poco. Lo cierto es que era de esperar que suceda todo esto que vimos en el día de ayer dentro del Congreso, porque todo comenzó con una sesión muy caldeada en comisiones el martes, cuando las provocaciones de Massot diciendo quieren la guita, hay que ir a buscarla a Marcos Paz, la guita. Y así empezó todo, terminó con ese día con unos forcejeos, con una firma un tanto rara del dictamen que permitía discutir en el recinto el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado. Lo cierto también es que en el día de ayer fue un día de mucha convulsión, porque desde muy temprano, el jueves, ya se hablaba de a ver si el oficialismo tenía los votos necesarios. Primero, para ver si llegaba al quórum. Después, efectivamente, para ver si podía darle la media sanción necesaria. Desde el gobierno decían o dejaban entrever que la negociación era directamente con los gobernadores. Algo que pasa generalmente o se ve más en la Cámara de Senadores, más que en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que por ahí decían, bueno, a ver, se está negociando con los gobernadores para que los diputados bajen a dar quórum primero y sancionar la normativa después. Nada de eso pasó y probablemente nada de eso se vio ayer en el recinto porque afuera había un clima muy caldeado. Hay una cantidad de denuncias de distintas bancadas que dicen que incluso el quórum momentáneo que se logró fue a partir de que dos o tres legisladores que todavía no juraron en su cargo, con lo cual todavía no son legisladores, se sentaron en bancas para sumar diputados activos y así arrancar con el quórum. En el medio de toda la bataola, una tromba se paró frente al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Le mostraban los cartuchos que se estaban tirando afuera de balas de goma y de también de gases lacrimógenos, algo que desató la furia de Emilio Monzó también. Nadie del oficialismo se acercó a socorrerlo o a bancar la parada ni nada de eso también. ¿Monzó o Monzón? Monzó. A partir de todo eso, Elisa Carrió, viendo toda esa situación, es la que dice: esto no puede seguir, hay que suspender la sesión. La sesión se suspende y comienza toda una discusión fuerte y una cantidad de trascendidos muy importante que mencionaba que por la noche Mauricio Macri iba a hacer dos cosas. Iba a sacar la reforma por DNU y además iba a tener un contacto con la prensa. Ninguna de las dos cosas pasó. ¿A partir de qué? A partir de que la propia Elisa Carrió, a través de su cuenta de Twitter, dice algo así, palabras más, palabras menos, DNU no, porque es inconstitucional, muchachos. Algo que terminó desdibujado. Massot, a la noche, en la pantalla de TN, reconoció que el decreto estaba firmado por una cantidad importante de ministros y que la única firma que faltaba era la de Mauricio Macri. Y que le iban a dar una chance más al Congreso para ver si se dignaba a tratar la normativa. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, quedó firmado que efectivamente iba a ser el lunes. Pero fíjense también cómo fueron los movimientos del día de hoy. Primero, Mauricio Macri llamó a los gobernadores para que tengan una reunión. Esa reunión no sucedió porque los gobernadores empezaron a bajar y decir: vamos a mandar un emisario, nosotros nos vamos a ir, y terminaron reuniéndose los emisarios de los gobernadores con los bloques de diputados. La verdad es que la sesión se fijó para el lunes al mediodía y Mauricio Macri se reunirá ese mismo lunes con los gobernadores. ¿Qué va a pasar? Y seguramente habrá quilombo otra vez. 11:30 de la noche. Estos son unos raros, ¿eh? No tanto como vos, pero son unos raros. Esto es King Crimson. El disco es Discipline. Done with it. I was so involved, I didn't know what to think. I carried it around with me for days and days, playing little games, like not looking at it for a whole day, and then looking at it to see if I still liked it. I did! Myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat myself when under stress, I repeat. The more I look at it, the more I like it. I do think it's good. The fact is, no matter how closely I study it, no matter how I take it apart, no matter how I break it down, remains consistent. I wish you were here to see it. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto, porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. ¿Nos apuntamos un poquito? ¿No? Electric Love Machine se llaman, el disco es Love Deluxe, es de este año. Escucha cómo canta el pibito este. Faltan 25 minutos para las 11 de la noche, Electric Love Machine. Love Deluxe. When you walk in the room, my heart skips a beat. Reaching for my glass, I take a little sip, yeah. Ripping over my feet till like some kind of fool. I'm not much of a dancer. ¡Espera! ¡Espera! Spotswood, encontramos la entrada del teatro. Que Sara y Joe ubiquen nuestra... ¡Gary! ¡Repórtense! ¡Helen Hunt! ¡Samuel Jackson! ¡Matt Damon! ¡Hijo de puta! Otro día perfecto. Justo ayer se cumplieron 10 años de uno de los mejores momentos que hemos tenido en ODP. Hace casi exactamente 10 años tocaba Naranjos en vivo en este mismo estudio. Un show acústico inolvidable. A veces no hay nada más reparador que una siesta. Naranjos en vivo tocando en ODP hace 10 años. Che, mirá cómo pasó el tiempo. Gracias a Otro Día Perfecto. Presentándonos algunas canciones de Existe, un disco que no había salido en aquel momento. Sería tan bueno que hoy estés. Que rompas el silencio de una vez. Que aplastes los demonios que me hacen su manjar, que saques este gris de grisedad. Todavía no había salido el tercer disco de estudio de Naranjos, pero ellos ya tocaban en vivo algunos temas de lo que sería Existe. Uno fue este que se llama Siesta, el otro se llama Infeliz. Nunca supe nada de tu rumbo infeliz, como reza el tango. Somos naranjos y hacemos canciones en medio de esta tempestad. Nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Siempre hiciste alarde de tu gesto de rufián. Fuiste dejando un tendal como si nada. Larga es la huella del amor que te dejó. Se están cumpliendo 10 años de un hecho histórico también para FM en Tránsito. 10 años de Planeta Oeste, cuestión de la que nos vamos a estar ocupando el próximo viernes, entre comillas, que es nuestro último programa del año. Mientras tanto, el 14 de diciembre de 2017, hace casi 10 años en este mismo estudio, pasaba esto. Cruel. Nos quedamos con esta. A 15 minutos para medianoche. Una canción del primer disco de Naranjos. Morirá ahí. Acústico para ODP, ¿eh? Celebrando los 10 años, esto es Cruel. No hay rezo salvador, no hay abrazos tendidos, y ahora que todo se cae, no hay perdón para mí. Sabes, he sido tan cruel que todo lo que me diste fue el manjar de la rata más vil que hoy roe su propia herida. Tan cruel. Anzuelo vulgar que se hundió, verdugo de mi perra vida. Sabes, he sido tan cruel que esta mueca transpirada, que este gesto del que fui, está mejor Para quienes pensaban que lo habíamos perdido a Mateo, fue cierto, por unos minutos, pero lo recuperamos. Acá estoy para recomendar un par de películas muy, pero muy domingueras, todas ellas ficciones, pero empapadas de rock. Biopics, lo que se dice una ficción guionada con alguna pata en la realidad, como es el caso de Rockstar, que intenta reflejar ese momento en el cual Tim Ripper Owens se tuvo que meter en los zapatos ni más ni menos que de Rob Halford, cantante de Judas Priest, para reemplazarlo. Esta ficción de la cual estamos hablando se llama Rockstar y cuenta la historia, obviamente ficcionada, de un muchacho fanático de una banda que en la peli se llama Steel Dragon y que viene a ser las veces de Judas Priest, llamado Chris Easy Cole, que es el cantante de la mejor banda homenaje a Steel Dragon. O sea, el tipo se sabe todos los temas, es un fanático total, los movimientos, la ropa, uno de aquellos que, como en el caso de Journey, podía reemplazar a su cantante porque era prácticamente un clon. Y esto se convierte en realidad cuando el cantante de Steel Dragon deja la banda y los músicos buscan un reemplazo, dan con este imitador que además tiene obviamente todas las condiciones vocales para reemplazar a un cantante único, como en el caso de la realidad es el de Judas Priest, que realmente logra unos agudos prácticamente únicos. Me estoy refiriendo a Rob Halford. La comparación con Judas es inevitable por varios motivos. Primero, por la cuestión de ese reemplazo de cantante y la manera en que se sucedió, y además porque justamente el que hace de cantante original de la banda confiesa en el medio de todo esto su homosexualidad, como le pasó a Rob Halford, lo cual fue una herida dentro de el machismo o de la imagen de machote del metal, porque no estaba bien visto que el cantante de una de las mejores bandas insignia de la New Wave of British Heavy Metal fuera gay, aunque ese cuero ajustado, esas tachas y alguna que otra pista Rob nos venía dando desde hace rato. La película se llama Rockstar, la están pasando creo que en ISAT los sábados o domingos a la tarde. Es como una especie de comedia que te podés entretener viendo. ¿Me enganchaste viendo? En domingo a la tarde, sí, tal en lugar de ver los partidos. Pero tiene una buena banda de sonido, está bien lograda, las escenas en vivo están bien logradas, lo cual es muy difícil. Y eso es en parte porque la banda está formada por músicos. Algunos de ellos como Zach Wild, que hace el papel de guitarrista. También está Jason Bonham, el bajista del mismísimo Bonzo, del baterista. Bonzo Bonham, también haciendo de músico, y el bajista de una banda horrible que se llamaba Dokken, que no me acuerdo cómo se llama el chabón. Jeff Pilson. Exactamente, que está también ahí haciendo como músico, por lo cual las escenas en vivo están muy, pero muy bien logradas y tiene un par de situaciones realmente muy Spinal Tapescas que recuerdan aquella película falsa documental muy, pero muy graciosa que desnudaba todas las miserias del rock, que acá también están a flor de piel. Remontame un poquito que se me está durmiendo el productor, ¿eh? Estamos hablando de Rockstar, película que te puedes encontrar en cualquier sistema de cable muy, pero muy pedorro, y que tiene a unos falsos Judas Priest como protagonistas. Justamente vamos a escuchar un clásico de esta banda de Inglaterra llamado Living After Midnight. Una canción que estaba originalmente incluida en un disco que se llamó British Steel, aquel que tiene Breaking the Law, en 1980. El de la Gillette dice British Steel, arriba y abajo. Así era, ¿eh? Rockstar, entonces, disponible gratuitamente en cualquier sistema de cable semipedorro, una especie de biopic bastante hollywoodseada, pero empapadísima de rock, que tiene sus momentos altos y bajos, pero en el saldo positivo, para un domingo a la tarde que estás al pedo, está muy, pero muy bien. Otra película que también están dando en cable y que tiene ya algunos años, pero la están reflotando y está bastante bien y soporta el paso del tiempo dignamente, es Casi Famosos, que en original se llama I'm with the band, yo estoy con la banda, que relata la historia de un tierno William, un pibe de 16 años que engaña a la gente de Rolling Stone diciéndole que es mayor de edad para que le banquen irse de gira con una banda de hard rock que en mediados de los 70, donde está ambientada esta película, estaba en su mejor momento. La banda se llama Stillwater y este pibe se mete en el seno de lo que era la industria rockera de los 70 en un momento de auge, de estadios, de drogas, de groupies, de descontrol, y este tierno cachorro de 16 añitos suelto ahí para tratar de hacer una entrevista que luego se va enterando en el camino, va a ser la tapa de la Rolling Stone. Todo esto si la gente de la revista no descubre que este pendejo tiene 16 años y en su puta vida había escrito una tapa de revista más allá que alguna escolar. La verdad que la película está muy bien porque trata algunas cuestiones, si se quiere, de género, como el abuso de machista de algunas bandas y con respecto a sus groupies en la década del 70, donde el Ni Una Menos todavía estaba muy lejos. Y también tiene algo que para mí le suma puntos, que es escenas en vivo muy, pero muy bien logradas, con una banda de sonido hecha especialmente para esta Stillwater, banda ficticia, que está ahí a mitad de camino entre Sabbath, Zeppelin, Eagles, una especie de hard rock medio folky, muy pero muy setentoso. Por un lado, te mete muy bien en la dinámica, la vorágine que vivían las bandas en aquella época de gira, rock, avión, micro, quilombo, joda, descontrol, porque en ese sentido es muy pero muy vertiginosa y muy dinámica la película. Y además tiene algunos diálogos impecables y la tiene a Kate Hudson como partener femenina en un momento realmente hermoso, más allá de que es una groupie muy maltratada por las estrellas de rock. Se la conoce como Casi Famosos en el original I Am With The Band, yo estoy con la banda, que es una de las frases que trata de repetir este pibe cada vez que los de seguridad lo quieren dejar afuera cuando entran a un estadio. Y está bastante bien también, si bien está hollywoodseada por demás, tiene algunos diálogos interesantes y refleja y te manda directamente a esta hermosa nube de pedo que era el rock a mediados de los 70s. Vamos a cerrar con un tema de la banda de sonido de Casi Famosos. Me estoy refiriendo a Led Zeppelin y That's the Way. Te mando un beso, Ricardo. No me llegó, Zeppelin casi para irnos, I don't know how I'm gonna do what mama told me. My friend, the boy next door. I can't believe what people say. Gonna let your hair hang down. I'm satisfied to sit here working all day long. You're in the darker side of town. What did mama say to me? That's the way. Oh, that's the way it ought to be. Yeah, yeah. Mama said that's the way it ought to stay. Yesterday I saw you standing by the river,

was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino o te dejo ir. Otro día perfecto. Nos pasamos unos minutitos de las 12 de la noche. Llegamos al final. Los saludos de rigor. Sergio Freites, responsable de la puesta en el aire. Gracias por venir. Gracias Bruno Dolbe con la producción y la coordinación. Foco Cunio sentado a mi izquierda, ¿no? Digo bien, ya no sé qué lado es cuál. Salud, muchas gracias. Placer, loco. Salud, gracias por venir, Mateo, lo que queda de él. Estoy mejor que vos. No te creas. No creas, ¿eh? Te hace mucho esfuerzo tampoco. No te creas. El próximo viernes hacemos el último programa del año. O sea que el año que viene seguimos. No, hacemos el último programa del año, punto. No, si yo, sería el último programa. No. Opa. Pero también sería el último del año. Sí. Ah, ok. ¿Entonces? ¿Te preocupa mucho? No. Ah, ok, era por decir algo. No, quería anticipar un poquito, saber qué nos depara el destino. No sé, tenemos que discutir cuestiones de contrato, no está muy claro todavía qué va a pasar el año que viene. Les agradecemos a todos. El año que viene será... Otro 2018. El viernes que viene, para despedir el año, va a estar visitándonos el Árabe. Y los chicos de Naranjo posiblemente estén tocando un nuevo acústico aquí después de 10 años. Repasando, en este caso, adelantándonos algunas canciones de un disco por venir, como hace 10 años hicieron con Existe. Pero bueno, irán enterándose a través de arroba de Perradio, a través del Facebook de Otro Día Perfecto, qué es lo que va a pasar el viernes que viene. Pero bueno, es un hecho que van a estar los chicos de Naranjos tocando aquí en el programa. Dicho esto, nos despedimos hasta el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. Dale. Saludamos a don José Larralde, ¿eh? Lo tendríamos que traer, ¿no? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza.